velo semántico, otoño sin horas, sin cerro ni mirada. Estando en un tren de punto fijo con las puertas abiertas a un puerto, a las olas y al viento. Horizonte consciente, inalcanzable. Vida dentro de esta vida. Reencuentro de fuerzas latentes, vibrantes. Pasión en pasión. Deseo en deseo. Marcha en una memoria. Neruda nos dice: necesito del mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es ola o ser profundo. o solo ronca voz o deslumbrante, su posición de peces y navíos. El hecho es que hasta cuando estoy dormido, de algún modo magnético circulo en la universidad del oleaje. No son solo las conchas trituradas como si algún planeta tembloroso participara paulatina muerte. No, del fragmento reconstruyo el día, de una racha de sal la estalactita y de una cucharada el dios inmenso. Lo que antes me enseño lo guardo. Es aire, incesante viento, agua y arena. Parece poco para el hombre joven, que aquí llegó a vivir con sus incendios. Y sin embargo, el pulso que subía y bajaba a su abismo, el frío azul que crepitaba el desmoronamiento de la estrella, el tierno desplegarse de la ola despilfarrando nieve con la espuma, el poder quieto, allí, determinado como un trono de piedra en lo profundo, sustituyó el recinto en que crecían tristeza terca, amontonando olvido, y cambió bruscamente mi existencia, dime adhesión al puro movimiento. Thank you. aquí se me abre el alma. Cuando tus manos buscan el afán diario de mi cuerpo y las cicatrices caen cuesta abajo por las cuencas y renazco en la presencia altiva de tus formas, en la de tu cuerpo frente al mío. Aquí se me estrella el alma cuando miro la sombra de tu soledad ajena y admiro tu valentía cálida y mordaz. Mientras tu llanto cae y cae al mar, bailas en el mar y te conformas con el vuelo que su figura dejó en las olas, barridas y revueltas en el dolor del viento. Lloras desde las riberas, cae el espanto reviviendo el dolor de sus manos golpeadas como el llanto del romero en otoño. Y es inhóspito el llanto desde este sendero para tu amor de esperanzas gastadas y la burla del falso consuelo. Es cicatriz que no caerá desde su boca, ni renacerá en la presencia de su cuerpo, que no estará como el tuyo, que no estará como el tuyo, sino revuelto en el vuelo, repartido en los cuatro vientos de una inmortal quimera. Aquí tu valentía será respuesta, y estarás con él repartida en los vientos, abrazando su cuerpo esparcido en los cielos, abrazando su cuerpo amarrado a un riel en el fondo del mar. Y Huidobro nos dice: paz sobre la constelación cantante de las aguas, entrechocadas como los hombros de la multitud. Paz en el mar a las olas de buena voluntad. Paz sobre la lápida de los naufragios. Paz sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas. Y si voy y soy el traductor de las olas, paz también para mí. He aquí el molde lleno de frisaduras del destino, el molde de la venganza con sus frases iracundas despegándose de los labios. He aquí el molde lleno de gracia, cuando eres dulce y estás allí, hipnotizado por las estrellas. He aquí la muerte inagotable desde el principio del mundo, porque un día nadie se pasará por el tiempo, nadie a lo largo del tiempo empedrado de planetas difuntos. Este es el mar con sus olas propias, con sus propios sentidos, el mar tratando de romper sus cadenas, queriendo imitar la eternidad, queriendo ser pulmón o neblina de pájaro en pena, o el jardín de los astros que pesan en el cielo sobre las tinieblas que arrastramos, o que acaso nos arrastran cuando vuelan de repente todas las palomas de la luna y se hace más oscuro que las encrucijadas de la muerte. El mar entra en la carroza de su noche y se aleja hacia el misterio de sus parajes profundos. Se oye apenas el ruido de las ruedas y el ala de los astros que penan en el cielo. Este es el mar, saludando allá lejos la eternidad, saludando a los astros olvidados y a las estrellas conocidas. Este es el mar que se despierta como el llanto de un niño, el mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus pequeñas manos temblorosas. El mar empujando las olas, sus olas que barajan los destinos. Levántate y saluda el amor de los hombres. Escucha nuestras risas y también nuestro llanto. Escucha los pasos de millones de esclavos. Escucha la protesta interminable de esa angustia que se llama hombre. Escucha el dolor milenario de los pechos de carne y la esperanza que renace en sus propias cenizas cada día. Peñón salobre austero, me recuerdo todas las noches cuando desdentado enfurecías al mar con tu postura. Sentado en el muelle anciano, con rechinar de embarcaciones, mi piel pegada al esqueleto, miraba embrutecido el universo. Ferocidad en tus dimensiones, cuánta piedra puesta junta, ay, cuántos siglos, detuviste temporales, mano erecta, rama pétrea, emergida del planeta. Las estrellas marinas no te quieren. Soporto, no me muevan, y los vientos que a mí soplan no me cambien. También nosotros te escuchamos, rumiando tantos astros atrapados en tus redes, rumiando eternamente los siglos naufragados. También nosotros te escuchamos, cuando te revuelcas en tu lecho de dolor, cuando tus gladiadores se baten entre sí, o cuando tu cólera hace estallar los meridianos, o bien cuando te agitas como un gran mercado en fiesta, o bien cuando maldices a los hombres o te haces el dormido, tembloroso en tu gran de la araña esperando la presa. Lloras sin saber por qué lloras, y nosotros lloramos creyendo saber por qué lloramos. Sufres, sufres como sufren los hombres. Que oiga rechinar tus dientes en la noche y tú revuelques en tu lecho. Que el insomnio no te deje calmar tus sufrimientos, que los niños apedreen tus ventanas, que te arranquen el pelo. Tose, tose, revienta en sangre tus pulmones, que tus resortes se enmohezcan y te veas pisoteado como césped en tu tumba. Pero soy vagabundo y tengo miedo de que me oigas. Tengo miedo de tus venganzas. Olvida mis maldiciones y cantemos juntos esta noche. Hazte hombre, te digo, como yo a veces me hago mar. Olvida los presagios funestos, olvida la explosión de mis praderas. Yo te tiendo la mano como flores. Hagamos las paces, te digo. Tú eres el más poderoso. Que yo estreche tus manos en las mías y sea la paz entre nosotros. Junto a mi corazón te siento, cuando oigo el gemir de tus violines, cuando estás ahí tendido como el llanto de un niño, cuando estás pensativo frente al cielo, cuando estás dolorido en tus almohadas, cuando te siento llorar detrás de mi ventana, cuando lloramos sin razón como tú lloras. He aquí el mar donde viene a estallarse el olor de las ciudades con su regazo lleno de barcas y peces y otras cosas alegres. Esas barcas que pescan a la orilla del cielo, esos peces que escuchan cada rayo de luz, esas algas con sueños seculares y esa ola que canta mejor que las otras. He aquí el mar que se estira y se aferra a sus orillas, el mar que se envuelve, que envuelve las estrellas en sus olas, el mar con su piel martirizada y los sobresaltos en sus venas, con sus días de paz y sus noches de histeria. Y al otro lado, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué escondes mar al otro lado? ¿El comienzo de la vida largo como una serpiente, o el comienzo de la muerte más honda que tú mismo y más alta que todos los montes? ¿Qué hay al otro lado? ¿La milenaria voluntad de hacer una forma y un ritmo, o el torbellino eterno de pétalos tronchados? He aquí el mar abierto de par en par. He aquí el mar quebrado de repente para que el ojo vea el comienzo del mundo. He ahí el mar, de una ola a la otra, hay el tiempo de la vida. De sus olas a mis ojos, hay la distancia de la muerte. Así como hay profundidades en el cielo, este puerto está destinado a su condena de mar. Aquí está el ancla, aquí en esta bajada martirizada como el ojo guía que navega en la proa de la rosa magnética que cayó de la espuma, desde su aposento verde azul, de los mástiles y cabos de su historia. Thank you. sueños. Imagínate ser desprendiéndose del rojo, extiéndose de todo brazo por junto de mi voluntad, inundando estas calles, estos hombres y estos árboles. Desde la frente del océano, en su ceniza, bajo su sombra, él se está recogiendo como el día. Se está moviendo a redes para alcanzar a mí y dejar lejos, muy lejos, los muebles, el espanto y las rosas de las casas vacías y donde sus habitantes. Se desprenden de las rutas, se preparan para entregarse al viaje. 20 minutos esperan este temblor, 20 días de los muertos y amortos caen al vacío. Y empecé a abrir las calles y se estrellan murallas en la bajarera. Miré el fondo rútido firme, certero. Miré como un buen hogar en la calle de los monstruos. Se abre Jimena Marcos sus magníficas olas abrazando la muerte, aplastando de espuma las calles desiertas, el cuerpo y algunos hombres. Valparaíso. Val para sangre. Val para muerte. Los extrañé de pronto, porque no volverán. Los dejaré pasar, como espolón, en la noche lúgubre, para que vuelvan del fondo del mar. Si alguna vez recoges el viento y absorbes en su sal, o eliges vagos lentos en el fondo, con que se burla los panes infames, de portales de membrillo a través de las medusas acongojadas y las redefrías. Abriles y muertos de un temporal. Veremos que no todas las vidas alcanzaron a llegar a muerte, que no todos sus hombres vinieron de vuelta esta vez. ¿Por qué no sabemos el ataúd volvió, convertido en silueta que se cojó en los labios, aullando con una fuerza inútil contra los brazos del mar, elevando el destino a través de una espiral sin fin, de rabia, de agua y de miedo, que se quedó perplejo en la tumba inmensa, que se acabó en la madrugada de aquel imperio maldito, el que no retornó a los hombres? La voz como la saca porteña, las manos gruesas de mujeres firmes, los techos, la madera, el carbón, comienza la triste procesión de la búsqueda, hurgando en las entrañas del mar, en las arrugas de las horas, en el barro infernal que se confunde en la marejada con la sangre de aquellos hombres que se quedaron bailando en la incertidumbre de la muerte, orando en las redes del silencio. Y murieron, y se fueron, y ya no están. Y murieron, y se fueron, y ya no están. Thank you.

los últimos sacrificios de la tarde. ¿A qué llamamos patria? Si los puertos son solo un beso de tierra que siempre guardan el sabor de los adioses eternos, de los que se deduce que el reencuentro solo será un espejo, que tendrá sus manos en el agua de rebanar sus venas marchitas, llorando mil abrazos silentes, confundiéndose en la lenta estela que viene a ser el único recurso para decir adiós. ¿Dónde serán los hombres sin pueblo? Solo por tierra, unas babulladas y viciosas cartas recurrentes, repetidas hasta la fatiga enferma de la memoria. Los días sin ninguna estación, la serpiente de piedra con la rutina agria, los brazos metálicos de tanto abrazar los cabos, los pasos seguidos de frío y hierro, el alma convertida en buque con cacerías de veneno y sal, todas sus cuerdas de sudor despiertas, enarboladas en el más voluntario destierro. ¿Quién aguarda su suerte en un sueño de mar? ¿Quién duerme cada noche de espalda diosa y no le alcanzará la gloria? ¿O si recordará a sus hijos, a quienes llevan su memoria y en su bolsillo, como retratos de recién nacido? ¿Quién se volverá a ver su postre? ¿Si acaso las olas no retornan el aliento? ¿Si acaso los maritos dichosos se cansan de ser pacientes sábana, engulliendo al fin la soberbia fuerza del pequeño dios? Sure.